Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. ¡Mirá quién vino! Es Paula Español, ahora lo digo yo. Sí, que es precandidata a senadora acompañando a Daniel Filmus por la Ciudad de Buenos Aires. En la lista y... de Frente para la Victoria, por supuesto. Paula Español es economista, es militante desde muchísimo tiempo. No hay ninguna improvisada, muchachos, ¿eh? Ningún socolor. Ningún socolor. Nada. Sí. No necesita sacarse la corbata. Eso. Hablar fácil. ¿Cómo está usted con eso, no? Con el tema de... La tiene medio... Le duele a veces. Le pega en lo más profundo de su ser. Le toca una fibra. ¿Podemos saludar a la invitada, por favor? Pero Paula Español, muchas gracias por haber venido. Un aplauso. Muchas gracias. Me irritó un poquito eso de... ¡Sácate la corbata! ¿Qué quiere que le diga Paula? Y entonces ellos enseguida lo adjudican a la conchudez. No es eso. ¿No? No, además ya definimos cuando vino Andy Chago que vamos a recategorizar los insultos. Sí, es cierto. Una ley nacional de recategorización de insultos. Sí, igual Andy Chago en un momento dijo que un insulto podía ser diputado. Y estaba calcaño al lado. No, hicimos una defensa corporativa de las instituciones. Qué gracioso fue. Usted dice, ¿vos sos diputado? Es un insulto para los que hay muchos que no van. No, y después se corrigió y dijo diputado de derechas. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Me imagino que muy cansada, muy trabajando mucho en campaña. ¿Cómo viene esa parte? Bien, la verdad que cansada, pero muy contenta. Muy contenta porque estamos caminando muchísimo los barrios, hablando mucho con los vecinos, teniendo muy buena respuesta en todos los barrios que estamos caminando. Así que la verdad que... Muy, muy contenta. En ningún momento, usted no sé qué. Sabes que mucho menos, pero realmente es marginal. Puede haber alguno, pero hemos ido a barrios que suelen ser más hostiles, debo confesar, como pueden ser Belgrano, como pueden ser Palermo, incluso Caballito. Y sinceramente, con mucho respeto, incluso cuando no te aceptan, te dicen no gracias. O sea, realmente no hay esa... No hay la violencia que exacto, vos ves exacto, la beligerancia Twitter. Que había hace un par de años, que hay en Twitter o en los medios incluso. Claro, en los foros. No sé dónde está esa gente tan malvada, porque en la calle de verdad no están. No los estamos cruzando. Sí. Bueno, Paula, ¿por qué deberíamos votarte? Vamos al grano. Yo creo que es votarme más que a mí, es votar a un proyecto. Sí. Y creo que es fundamental en estas elecciones, digamos, usar bien la palabra elegir. Sí, porque cuando nosotros hablamos de elegir, o sea, no es solo un eslogan, por más que se hable de muchos eslogans, sino que creo que en estos días en los medios, además, se está viendo mucho cómo votó cada uno. Entonces, cuando uno elige... Nosotros estamos pidiendo, digamos, diciéndole a la gente, elijan este proyecto político que hace 10 años que viene transformando la economía y la política y la sociedad argentina. Y no es solo un eslogan, porque sino cuando revisamos todas las políticas, vemos que tenemos la estatización de YPF, la ley de medios, la ley de trabajo de personal de doméstico, la nacionalización de AISA, el matrimonio igualitario. No sé, siempre cuando empiezo a nombrar, incluso me pasa que me olvido la cantidad de leyes que han transformado, y todas esas, digo, son las que los otros que se están presentando en la oposición son los que están ausentes, se abstuvieron o votaron en contra. Sí, que después hasta a veces las reivindican en el discurso, ¿no? Porque se dieron cuenta que sirve. Eso es increíble. Como ahora se escucha algunos que apoyan la estatización de YPF u otros que hablan bien de... Todo el mundo ahora dice que está bien la asignación universal por hijo. En su momento no solo no votaron la estatización de las AFJP, que es una forma de financiarlo, no votaron la movilidad jubilatoria y después nos están pidiendo que los incrementos de los jubilados... No votaron la movilidad jubilatoria que les viene incrementando 30-32% a los jubilados por ley. Creo que la oposición ahora lo que plantee sea... aumentar la asignación universal por hijo o institucionalizarla, hacer la ley y demás, es un avance o una victoria de este proceso político. Digo, en lugar de pedir el recorte del gasto público. Si bien hay algunos que lo piden, en líneas generales, prima la racionalidad y la reivindicación de esas políticas sociales. Lo que, Paula, no se entiende, no terminamos nunca de entender, es cuál es el proyecto justamente que plantean, que plantea cualquiera de la oposición. Es que es muy difícil entenderlo, por eso una forma de tratar de leerlo es ver lo que han votado, porque si efectivamente no presentan un proyecto, se oponen constantemente. Cuando tuvieron mayoría en el Congreso, no es que fue un baile y una fiesta de leyes, sino que fue un sinfín de oposición y de ni siquiera votar el presupuesto. Entonces a veces se hace difícil saber qué es lo que proponen, salvo con momentos electorales, salen con una especie de marea de propuestas y además, como vos decís, decir que están bien algunas de las cosas que se hicieron en este gobierno, pero que no las han votado. Dejar de tener presente cuando a veces dicen que algunas cosas las echarían hacia atrás. O sea, también hay que saber que las conquistas que hemos tenido en el Congreso y que hemos tenido en estos 10 años no están para siempre. Muchas de ellas, escuchamos que una otra vez dirían, no las mantendríamos. Cierto, sí, tal vez el exponente más claro de esto es Macri, ¿no? Que es el que, no sé, yo no creo que sea por sincericidio, sino porque responde a sus votantes, digo, a la franja que lo vota. Lo que es estatización de la FJP, Aerolíneas, se le había dicho de ir para atrás. Bueno, incluso ahora el masismo iría para atrás con el fútbol para todos, planteó Mirta Tundis. Bueno, lo dijo Tundis en un Multiple Choice. Es todo medio más igual o menos. Igual Massa así se nomás, lo pregunta, ¿viste?, en una conferencia y no lo responde. Paula, vos tenés una coincidencia, y corregime si me equivoco, con el diputado, que estudiaron los dos en Francia. Así es. Qué elegante la mesa de hoy, ¿eh? Sí. Deberíamos cantar Boris Vian después todos al piano. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes por qué en general uno, cuando tiene la posibilidad y la suerte de ir a estudiar afuera, lo hace? Y básicamente para tener un diploma, porque como nosotros somos militantes de un proyecto político que a veces le va bien, a veces le va más o menos, y nosotros tenemos que parar la olla todo el tiempo. Así que siempre es bueno tratar de capacitarse, ir. No, eso no nos cambia las ideas. Uno se va peronista, vuelve más peronista todavía. Yo le dije todavía. Elegante, no, no sé por qué se está defendiendo. No quería explicar. Es positivo. Es positivo ir no, ser elegante. Uy. Lo mismo que su chal de hoy. Muchas gracias, sí, es un chal que nos permitió. ¿Cómo empezaste vos a militar, Paula? ¿Cuál es tu historia? Yo empecé a militar vengo de una familia en la cual la política era una cuestión corriente desde siempre y empecé a militar en el secundario. Estuvimos... ¿Se puede preguntar la edad de la señora, señorita? Sin duda. Pero viste que hay que hacerlo con cuidado. Si lo hubiese hecho yo, ya estaría fuera de este programa. No, mira, hay ciertas mujeres a las que eso no nos molesta. A mí siempre me divierte hacerlo con el cuidado antiguo que... No, como vos, Julián, no me molesta en lo más mínimo. De hecho, el 15 de julio último, que festejábamos los 3 años del matrimonio igualitario, también festejábamos mis 38 años en el Senado y me cantaron todos el feliz cumpleaños. Pero estás divina, querida. Bueno, gracias. ¿Quieres que me ponga en lugar de Mirta? Estás divina, Bueno, entonces vos empezaste... Empecé a militar en el secundario, en el Nacional Buenos Aires. De hecho, en segundo año recuerdo que militamos y fue el año que le logramos ganar a la Franja Morada y Mariano Recalde fue presidente del Centro de Estudiantes. Y luego, bueno, además de ahí fue sobre todo durante la universidad, con todos aquellos con los que nos reencontramos hoy en las distintas facultades. Además, vos militaste en TNT. Exactamente, yo milité en TNT. Me había perdido de ahí eso, te tengo tanto. Con Axel Kicillof, sí. Con Iván Hein, de esa época venimos de toda una militancia y de muchos otros compañeros de esa época que hoy estamos formando parte de este proyecto político. Bueno, cuando ocurrió la desgracia de Iván, vos tuviste, no sé si la suerte, cómo llamarlo, de reemplazarlo en la Subsecretaría de Comercio Exterior. Yo me puedo ir a la técnica y me voy a ir igual. Así que si usted me dice que no, lo voy a hacer igual. Lo que quisiste. Exactamente. No nos peleemos ahora. ¿Cuáles son las principales dificultades? Los beneficios los conocemos, los méritos del kirchnerismo los conocemos. El diputado ya hoy lo habló antes de que vos llegues. ¿Cuáles son las principales, a tu criterio, los principales desafíos de cara primero a estos 2 años y segundo, si el kirchnerismo tiene una continuidad después de 2015 en esa etapa? Lógicamente lo va a tener porque vamos a seguir transformando a la Argentina. Yo creo que una cosa muy importante hoy es el tema del trabajo no registrado, porque efectivamente hemos avanzado mucho, hemos bajado el desempleo, se incluyó mucha más población activa en el trabajo registrado, pero necesitamos mejorar eso porque además eso también luego va a las arcas de recaudación y eso también después permite incrementar aún más las jubilaciones, etcétera. O sea, incorporar a todo el mundo al trabajo registrado es un gran desafío y obviamente otro gran desafío es seguir transformando la estructura productiva para poder tener una industria cada día más diversificada, que genere más empleo y, en definitiva, avanzar hacia un proceso de desarrollo con inclusión. Eso genera una visión positiva de lo que puede ocurrir más adelante, que quienes están comandando el rumbo económico del kirchnerismo, bueno, si bien hay varias vertientes, ¿no? Pero me refiero al caso de Mercedes, el caso de Axel, Paula, que estaba en la Subsecretaría de Comercio, vienen de lo que se podría definir como la heterodoxia de la economía. Bueno, vos ¿Y Axel con foco en AEDA? Sí, Axel es... Axel, en Senda. Nosotros Axel en AEDA somos un grupo también que en su momento con Iván y con muchos otros compañeros, a raíz siempre traemos a colación lo que fue el 2008, porque si bien todos veníamos de la militancia desde los 90, veníamos en la gestión, el 2008 a mucha gente la paró frente a la necesidad de aunar aún más y crear espacios para compartir la militancia, más allá de que todos veníamos militando y todos veníamos en la gestión. Digo porque el otro día creo que fue Foster que decía lo que también generó en los intelectuales. O sea, el 2008 fue algo importante y también nos llevó medular. A... Diría Artemio Medular, la constitución identitaria del kirchnerismo y esas cosas. Y demás. Pero, claro, vos venís desde un momento de resistencia, en realidad. Porque muchas veces se piensa cómo todos estos militantes de la Cámpora aparecieron antes de ayer. Y en realidad los cuadros... más grandes y por ahí los que son los dirigentes ahora de la agrupación, se conocen de hace mucho antes que existe el kirchnerismo. Es que todos nos conocemos de esa época y además porque todos creíamos en la política. Si bien estábamos en agrupaciones independientes, porque en ese momento desde la facultad y desde el proyecto nacional nosotros estábamos en contra y militábamos en contra, todos creíamos profundamente en la política como herramienta de transformación y la prueba es que hoy todos estamos en el... Ahora, vos en esa época te podías imaginar lo que iba a pasar años más tarde, donde todos tus compañeros... que repartían volantes, que se comían las trompadas de Jacobiti, ¿iban a terminar en los puestos de decisión y de poder que están ahora? Yo creo que es difícil imaginarlo, si bien uno siempre cuando hace política, digamos, lo que quiere es poder para poder transformar, o sea, eso sin duda, pero es cierto que creo que a todos el 2003 nos sorprendió mucho, a veces, no olvidemos que podríamos haber tenido a veces cualquier otro presidente incluso, y nos sorprendió, pero enseguida como estaba la capacidad latente de poder formar parte y esas ganas de militar y de hacer política, enseguida todos... Claro, de pronto alguien te representaba y era necio no darse cuenta. Absolutamente, pero porque todos realmente creíamos en la política hace mucho y es lo que vos decís, nos conocemos hace largo tiempo. Sí. Desde chiquitos. ¿Te parece que escuchemos una canción y después seguimos conversando? Estamos con Paula Español, precandidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del Frente para la Victoria. Mirá quién vino. Creo que el kirchnerismo tiene que recuperar un poco del humor peronista. Mengolini y Jarkowski. Tiene que recuperar quizá un poco de peronismo. Yo creo que en su entusiasmo el kirchnerismo corre el riesgo de quedarse un poco aislado. Nacional Rock. Muy bien, seguimos aquí en Mirá Quién Vino con nuestra invitada del día de hoy, Paula Español. Segunda, precandidata, ¿cómo me cuesta decir todo esto? Precandidata, segunda, confirmo, senadora nacional, ciudad, Buenos Aires, no sé. Sí, ¿quiere que lo ordene? Sí, por favor. Está segunda. ¡Redáctelo! En la lista, que en realidad son solo dos, porque como usted sabe, entran dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, entonces acompaña a Daniel Filmus. En la lista de ella le podemos decir candidatos a senadores por el Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Reforma tributaria sí o no, Paula Español? Yo creo que más que reforma tributaria, perdón, lo que hay que tener en claro es qué tributos tenemos, cómo se mejora la estructura que aún tenemos y después muchos que hay que dar el debate. Lo que pasa es que creo que lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no tenemos una estructura tributaria regresiva, como he escuchado a decir muchos de la oposición. Los impuestos más progresivos, que son los derechos de exportación, las utilidades, la renta, ganancias, pasaron de un 22%, de un 23% a un 42% en estos 10 años. ¿Sí? Eso no es una estructura tributaria regresiva. El impuesto a las ganancias aumentó 2.5 puntos porcentuales del PBI. O sea, tenemos más impuesto a las ganancias que se paga que hace 10 años, en proporción al PBI, que también creció mucho. Entonces, digo, que son los impuestos claramente progresivos. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Sí. ¿Te parece igual que habría que subir al tope, que hay que pensar en eso? Yo creo que eso se puede discutir, sin duda. Sin duda se puede discutir y además estamos abiertos a hacerlo. Lo que pasa es que lo que no se tiene que perder de mente, no se tiene que perder de vista, perdón, es que efectivamente es un impuesto en el cual se le cobra más a los que más tienen. ¿Sí? Es un 17%, cuando hablamos de los asalariados, que fue el gran debate últimamente, de los asalariados, un 17% de asalariados lo paga y son aquellos que ganan muchísimo. Que ganan muchísimo. Como un asalariado que gana 20 o 30 mil pesos no va a pagar impuesto a las ganancias, a lo que se llamaría ingresos, si queremos modificarle el nombre. Entonces, Creo que hay que tener estas cosas presentes y además cuando uno habla de progresividad y regresividad no hay solo que pensar en los en la estructura tributaria, sino qué se hace con esos tributos. Sino... Oye, aparte, perdón, en esa estructura hay distintos tipos de impuestos, no es algo todo tan ordenado, ¿no? Digamos, podemos decir que el IVA sí es un impuesto regresivo. Sí, por más que también tenemos que tener presente que no todos los productos pagan el mismo IVA. Los alimentos pagan la mitad del IVA que el resto. Sin duda se puede seguir discutiendo y es regresivo porque todo el mundo paga igual. Sí. Pero bueno, perdió mucho peso en la estructura tributaria total y lo único que quería agregar es, además uno tiene que ver qué hace con los impuestos. Porque el gasto social pasó de 10 a 15% del PIB. Entonces, si yo con los impuestos después se lo devuelvo a aquellos que menos tienen... También esa es una forma progresiva de distribuir los ingresos. Claro, ¿qué se hace con los impuestos? Y ahora, si hubiera que explicar más o menos a un marciano, o a un noruego, no sé, ¿qué se hace con los impuestos en Argentina? ¿Dónde va la gran masa de la plata del Estado? ¿Va a la asignación universal, a obra pública? ¿Cómo se usa eso? Se utiliza en todas estas cuestiones. El otro día la presidenta decía justamente, por ejemplo, el 8% del PIB se paga en jubilaciones. ¿Sí? Esta idea de que a los jubilados no se paga se ha incrementado muchísimo y se paga. Tenemos la asignación universal por hijo, perdón. Está toda la parte de infraestructura a nivel país. También se coparticipa y se le envía, y de hecho, por ejemplo, el Fondo Federal que se armó de la soja, en el cual el 30% se le da a las provincias y se hace una coparticipación más elevada, también es importante y es algo que distribuyó más los ingresos. Entonces se da a las provincias, se hace obra pública, se invierte en salud, en educación, se fundaron nuevas universidades. Claro, nuevas. Yo te lo pregunto porque parece estúpido, pero viste cuando la gente pide menos impuestos, pero a la vez pide más seguridad, más educación, más salud pública, y compañeros, es un discurso contradictorio. Sin duda, todo eso es lo que financia y, por ejemplo, podemos ver en la ciudad como todo eso no se financia y como efectivamente hay cada vez menos educación, menos salud, más basura, menos gastos en obras pluviales, más inundaciones. O sea, eso uno cuando decide el presupuesto, como bien dijo Néstor, el presupuesto es cuando uno toma una decisión de partidas presupuestarias, es una decisión política, no es solo una cuestión administrativa y burocrática. Bueno, Macri acá ha pedido varias veces al gobierno nacional que le faciliten, que le permitan pedir, tomar deuda para hacer las obras pluviales para evitar las inundaciones en Belgrano. Lo habían hecho, es muy engorroso explicar cómo es el tema de la toma de deuda, pero el gobierno nacional se lo permitió y finalmente Macri tampoco lo hizo aún pidiendo deuda. Digo, esto también hay que dejarlo en claro porque a veces se empantana y no se sabe bien dónde termina ese dinero. Ahora, ¿cuáles serían las principales problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires que se podrían llevar, hay muchas que se resuelven en el ámbito de la legislatura, pero que podrían llevar al Congreso Nacional? Yo creo que todas las políticas, hay que pensar, no es que solo uno piense en una política específica, porque vos pensás que hay 660.000 jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales un tercio de ellos entraron con la moratoria de 2005. Entonces, esas leyes, que no es que sean específicas de la ciudad, apuntan a los problemas de la ciudad. Lo mismo sucede cuando se hace la inauguración de la sede de sociales de la universitaria o la ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue un edificio y una lucha de la época, estaba yo en la facultad. Eso es el gobierno nacional en la ciudad. La asignación universal por hijo, hay más de 100.000 asignaciones universales por hijo que van a personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la extensión de la línea E la está haciendo el gobierno nacional. ¿Identifica el porteño eso? Es difícil respuesta. ¿Vos, Eric, qué pensás? ¿Lo identifica el porteño? Me parece que hay una tendencia muy fuerte a pensar que todos los logros alcanzados en lo personal se le deben solo al esfuerzo individual, que sí, tiene su razón de ser, pero que se desdeña la macro que se siguió desde el 2003. Entonces, un poco la actitud a veces de decir, mamá, me saqué un 10, ¿no?, cuando todo va bien, o mamá, me pusieron un 0, así. Yo me saqué un 10 porque soy copado, me pusieron el 0 porque la maestra es mala. Y a veces el porteño quizás tiene que entender que la Argentina es toda, ¿no? Que antes eran 3 millones, eran 2 millones de porteños en un país de 15 millones, y ahora son 3 millones en un país de 40. Entonces, hay que ver la totalidad. El pensamiento liberal, como decíamos, recorta la realidad, la tupacamariza, hace nada más que analiza nada más que por sectores. Cuando uno tiene una visión global de las cosas, cuando se sitúa en el paradigma heterodoxo, bueno, hay que ver dónde vienen los ingresos, dónde hacemos la inversión, que la Ciudad de Buenos Aires le vaya bien, bueno, también significa que al conurbano le vaya bien. Recuperar la idea de totalidad y argentinos somos todos, che. Entiendo entonces que no lo identifica el porteño. En definitiva, sí, a veces no lo identifica y por eso me parece que está en nosotros de transmitirle y demostrarle todos los logros de este proyecto que se destinan a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí nosotros, nosotros digo, hay una deuda un poco, ¿no? De parte del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a no saber enamorar, no saber comunicar. Porque yo creo que hay mucha gente que seguramente vota ese modelo de Macri, claramente, y hay otra mucha que tienen motivos mucho más irracionales. Y hay gente a la que deberíamos estar llegando y no estamos llegando. Creo que es el trabajo que estamos haciendo ahora, porque efectivamente cuando discutís, va, discutís, charlás o caminás las calles, y entonces se pones a decirle, ¿vos estás de acuerdo con la asignación universal, con la ley de movilidad jubilatoria, con la ley de tierras, con la ley de matrimonio igualitario, con YPF? O sea, uno va con un sinfín de, perdón, de leyes, sí, y medidas, y te dicen que están de acuerdo. Entonces, y muchos se van pensando. Yo creo que efectivamente está en nuestro trabajo de poder transmitir cada vez mejor cuáles son los logros de estos 10 años increíbles de que hemos tenido desde Néstor Kirchner y hoy con la presidenta, que han transformado realmente el país. Sí, y bueno, volviendo, ¿no? El contraste con la ciudad. Vos el sábado escribiste una columna en Página 12 que contrastás en unas cuantas claves también. ¿Cómo es la gestión del macrismo en la ciudad y cómo es la gestión, bueno, a nivel nacional? ¿A dónde destina la plata Macri? Exacto, porque yo creo que también hay que ser un poco francos y ser un poco claros si los números a veces nos ayudan. Porque una cosa cuando decir yo quiero, como candidato o como gobierno, quiero mejorar la calidad de vida de la gente. Pero mejorar la calidad de la vida de la gente se ve en los números y en la ejecución de las partidas presupuestarias que se hace con el dinero. Y cuando nosotros vemos que, como pongo ahí en la nota, en educación se prometieron 20 escuelas, se construyeron 3, en la zona sur están pidiendo porque hay chicos que están en lista de espera y no tienen colegio, en Lugano no hay hospital, tenemos las obras pluviales que no se hacen, el Instituto de Vivienda subejecuta, es decir, el 50% de la plata que tiene para gastarla no la gasta. ¿Me podés explicar una cosa, vos que sos economista y sos inteligente, algo que yo siempre traté de entender? Cuando se subejecuta una partida presupuestaria, ¿a dónde va el resto del dinero? Sí, muchas veces se distribuye a otras áreas. ¿Pero a dónde? ¿A qué áreas? Porque todas las subejecuta, todas las importantes las subejecuta. No, importantes no, para vos. Para eso, porque hay otras que no las subejecutan. Si subejecuta en salud, subejecuta en educación, subejecuta en vivienda, está subejecutando todo. Subejecuta en educación pública y sobreejecuta en educación privada, por ejemplo. Entonces, la plata de la educación pública la traslada, igual que lo expliqué Paula, que parece. No, pero digo, sí, se lo estaba preguntando a ella. Sí, señor. Por eso, discúlpeme. No, pero lo explicás muy bien. O, por ejemplo, ahora en mucha parte de propaganda y difusión de ahora, obras. Pero se reasigna con tal nivel de, iba a decir impunidad, pero más bien de arbitrariedad cuando mandás a cualquier lado. Y también hay algo que me disculpe ¿para Paula. ¿Para qué se votó el presupuesto? Ah, porque me disculpe Paula y no. Que me disculpe Eric Calgaño. No, yo no. Bueno, que no me disculpe ninguno de los dos. Y yo no tengo que disculpar. Eso, ¿eh? No, usted no. Yo me disculpo con los invitados. No ha habido una oposición férrea de ningún espacio en la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura que impida que estas cuestiones se lleven a cabo. Digo, se me ocurre en un primer pantallazo. Y a ella no le hace mella porque no es legisladora, pero que se ponga el saco quien deba. Me acuerdo la nota de Página 12 que decía entre gallos y medianoche, un paquete de leyes que se aprobaron en la legislatura a fin de año pasado, que muchas sabemos de qué iban y muchas otras no sabemos de qué iban porque 3, 4 de la mañana se aprobaron un paquete de 13, 14 leyes y nos vimos, chau picho. Entonces, también tiene que ver con no solo el kirchnerismo, digo el kirchnerismo por la segunda fuerza, pero el resto de las fuerzas que le fueron bastante funcionales a Macri. El caso de Proyecto Sur, que lo hablábamos con Rafo solo, votando el proyecto de ley, esta suerte de ley de medios que había instalado el PRO, propia para Clarín, Rafo solo hablando en nombre de su bloque y él estando... Digo, eso también ocurre. No hay una oposición seria hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno... No. Ella no va a coincidir, lógico. Preguntale al legislador cuando venga, ¿viste? Sí. No, pero por eso, también vale aclarar eso. Cuando invitemos legisladores kirchneristas. Y se lo puedo decir en cualquier momento. Y se lo dice en la ¿no cara. ¿No vino ningún legislador? Se lo he dicho a Tito Nena. Tuve la posibilidad de decírselo a Tito Nena en un canal de televisión, por suerte. Bueno, vamos a invitar no estaba a Gabriel feliz. Alegre. No, no le va a gustar mucho. Yo justo ahí cuando vos empieces con eso, me avisás, yo me voy al baño. A Claudia Neira se lo dije cuando vino acá. No sé si acordáis, estaba sentada. A Claudia ahí. Neira se lo dijiste. ¿Qué te dijo Claudia Neira? No me contradijo tanto, así que por ahí no es lo mejor. Es que Claudia Neira acaba de ingresar al kirchnerismo, con lo cual ella puede decir, bueno, todo lo que hicieron. Bueno, igual sí, la ciudad es verdad que se ve en figurillas muchas veces, tanto como para interpelar al votante, también dentro de la legislatura, ¿viste? Somos muchos menos. Pero yo quiero, perdón, volver porque decías a dónde van. Por ejemplo, hay 200 millones que tienen de millones de pesos que tenían que ir al Instituto de Vivienda, sí, para hacer viviendas sociales, y que los dirigieron en un anuncio bastante electoralista a créditos del Banco Ciudad, que en los últimos años disminuyó el crédito hipotecario como proporción de los créditos que da, y que ahora, un mes antes de las elecciones, utiliza esos 200 millones que tendrían que ir al IBC para construir viviendas sociales, los utiliza para dar créditos a tasas bastante elevadas, sí, bastante más elevadas incluso que el plan Procrear, a plazos mucho menores y no con el objetivo, y lo lanza a semanas de las elecciones. Con la plata con la que tendría que haber hecho viviendas sociales. Otorga créditos para la clase media, porque un crédito a esas tasas es para la clase media. Bueno, el presidente del Banco Ciudad era secretario de Política Económica de Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger. Era el Axel Kicillof, pero de Domingo Cavallo. No creo ni siquiera que la comparación funcione. Ni siquiera en las antípodas está. No está Sturzenegger. Bueno, pero entiende lo que digo, ¿no? Entiende lo que digo. Sí, por supuesto. Claro. También para ver de dónde vienen. Sobre todo cuando dicen queremos determinadas políticas, las jubilaciones. Cortaron 13% las jubilaciones y los salarios. Paula, yo te quería hacer una pregunta. Estamos hablando de cuando Patricia Bullrich... Entonces, ¿qué van a hacer si vuelven? Pregunta. Horrible. Yo me acuerdo cuando Sturzenegger... Qué feo hablar de alguien que no está, pero no le pongamos un nombre, ¿no? X. Ya dijiste. Pero no es el único, no es el único, hay varios más también. Planteó, igual este fue Sturzenegger en un programa de televisión, que devaluaría... Pero hablemos en general. Entre un tal Sturzenegger, que podría ser un Sturzenegger, u otro Sturzenegger. Sí, me metí solito. Entre un 30 y un 40%, dijo. Ponerlo al aire después. ¿Cuál, el abstracto o el posta? Mi pregunta iba aquí, un 30 o un 40%, si bien ya sabemos los efectos de la devaluación y demás, ¿es lo mismo un 30 o un 40%? Digo, me parecía, es como decir, bueno, Julia, no, te iba a matar, no te lo voy a decir. Tiene 30 o 40 años, ¿da igual o no? Claro, una cosa así. Eso te pregunto, ¿es lo mismo 30 o 40%? Sin dudas no es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que lo que está claro es cuando uno piensa en esas magnitudes de devaluación y de shock devaluatorios, no hay otra cosa que pensar que cuál es el impacto que puede tener en la economía, y es no tener memoria, que evidentemente muchos de estos candidatos o funcionarios abstractos sí. No la tienen y no saben lo que implicaría una devaluación de esa magnitud. Para el salario de los argentinos, para el desempleo, para la inflación, para todo. Hoy, si mal no recuerdo, es precandidato a diputado y seguramente sea diputado. ¿Nos sí. contás técnicamente por qué una devaluación es una transferencia de recursos y todo eso que sabemos? Uy, vamos. ¿Por qué empobrece a las clases más pobres? Tenés un minuto y medio, Paula. Un minuto y medio. Sí, yo a mí cada vez que me lo explican lo entiendo perfecto. Si yo lo tuviera que explicar, nunca lo puedo explicar. Vamos a tratar de hacerlo simple y breve. En general, una devaluación lo que hace es incrementar el ingreso de aquellos que exportan, porque pasan a tener un ingreso. Si yo multiplico por 2 el tipo de cambio, van a tener el doble de pesos, que es donde consumen lo que venden en el exterior, que es en dólares. Entonces ahí perfecto. Ya pasan a tener el doble de ingreso. Pero lo que sucede es que los trabajadores, en general nosotros exportamos bienes que se consumen, lo que llaman bienes salarios, bienes alimentos, entonces como nosotros exportamos eso, alguien, un exportador, va a duplicar el precio acá, porque si lo puede vender más caro allá, acá también lo va a vender más caro. Entonces los precios de los bienes importados y los bienes salarios también se incrementan, y se incrementan tan rápidamente que lo que hacen es que la relación precio-salario, el precio sube mucho y entonces la capacidad de compra del salario, si no sube lo mismo, por lo menos, que subieron los precios, se le come el salario a los trabajadores. Entonces el que vende afuera gana el doble y el trabajador, cuando la inflación le subió todos los precios, gana la mitad. Muy bien, lo sabía, divúlguelo. Muy bien, Paula, qué bien que lo explicó, sí. Muy docente. Bueno, sí. Doy clases en la facultad clases, y se claro. supone que por tengo eso, que hacerlo bien. Muy docente. Mensajito de los oyentes. Mensajito de los oyentes. Nos estamos yendo, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, lo elogian a Eric Calcaño por. Que explicó el CIPA en Mira quién vino, que si mal no recuerdo es este programa. Sí. Antonio García dice que quiere que Paula Español vaya a su programa, hace labura a través mío. Y María Pita Romero dice, el problema es cuánto puede hacer la oposición si Macri veta todo a la crítica que además, le hacía yo a la oposición en la ciudad. Vale aclarar que Macri veta también los proyectos que vota su propio bloque. Política. Entonces, en eso es transversal, veta a todo, no tiene ningún problema con eso. Hasta la Corte Suprema también. Todo, los fallos de la Corte Suprema también los veta. Y bueno, eso es coherencia, viejo. No se todo. Puede. Vamos a vetar todo. Vamos a vetar, vamos a vetar todo. Compañeros, esto fue Mira quién vino. Nuestra invitada del día de hoy es Paula Español. Vótenla. Eso. Vamos a. ¿Vos votás en la ciudad? Sí, claro. Yo no tengo compromiso con Paula porque no la voto, no voto acá. Ah. Yo voto en provincia. Mire. Tengo... Bueno. No lo diga porque se va a tener que quedar el domingo, entonces. Vamos a transmitir desde esta misma radio el domingo todas las elecciones. Gracias, Paula Español, precandidata a senadora por el Frente para la Victoria. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, perfecto. Para nosotros también lo fue.